En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Ya sabes, nos puedes sintonizar en el 101.4 de la FM, también nos puedes ver en Teleelch, nos puedes ver o escuchar desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es, nuestro portal multimedia y también en nuestra app gratuita Teleelch. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Ya tiene el foco puesto en el Español de Barcelona, próximo rival de los blanquiverdes para quitarse ese mal sabor de boca tras la derrota en Vallecas y sumar una victoria fundamental en los próximos 7 días, 3 partidos importantes para el equipo de Fran Escribá. El sábado, Elche Español a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero, 3 días después en Mendizorroza, Elche, o mejor dicho, Alavés Elche, a ver si lo digo bien, Alavés Elche el martes 7 de la tarde, y el sábado día 30 a las 2 de la tarde, Elche Real Madrid. Por cierto, que el club pone a partir de mañana las entradas a la venta para el Elche Real Madrid. Los abonados tendrán reservada su butaca hasta el jueves 28 de octubre. Y para mañana jueves 21 se ponen a la venta las entradas para el partido Elche-Real Madrid del 30 de octubre. Para este partido todos los espectadores deberán adquirir su entrada, teniendo los abonados de esta temporada un precio bastante reducido en la misma. Luego repasaremos algunas de las cuestiones sobre este asunto, por ejemplo, que solamente se podrá adquirir una entrada por abono. Pero luego lo comentamos todo. También hoy, en nuestro miércoles estadístico, repasaremos, compararemos cómo estaba el Elche el año pasado a estas alturas y el actual Elche, la jornada número 9. También nos iremos al rincón del Esfrangiverde para ver y para conocer algunos nombres de ex ilicitanos que no lo están haciendo nada mal. Y en el Elche Club de Fútbol, la buena noticia para Escribá es que cuenta con todos, incluido Diego González, que bueno, pues ya es uno más. Tendrá que descartar a 2 futbolistas en esa convocatoria de 23. Lo normal es que el técnico vuelva a un equipo reconocible, aunque ahora llegan partidos consecutivos cada 3 días y ahí puede tirar de rotaciones, pero más en el partido del martes, porque para este encuentro, en teoría, no llegan tan cansados. Ahora lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. Claro, tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Das Welt Auto, no busques, encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.

y de forma online solo se podrá adquirir entradas del anillo superior en la página web del Elche, donde pone entradas online. Este sábado 23 se venderán entradas para el Elche Real Madrid, de 10 a 2 de la tarde, y a partir de esa hora se venderán entradas para el Elche Español. Una vez que concluya el partido, ese mismo sábado, los abonados podrán adquirir su entrada para el Elche Real Madrid en las mismas taquillas del Fondo Sur y Norte. De todas formas, todo esto lo tenéis también, en la toda la información, en la web del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues eso será a partir de mañana cuando se pongan a la venta las entradas del Real Madrid, Elche Real Madrid, con lo que, para los que quieran sacar su abono, tienen tiempo hasta hoy, porque ya a partir de mañana no se podrán sacar, no se podrán comprar más abonos. Y desde luego, si vais a ir a los partidos de esta temporada, sale a cuenta, sobre todo para el Elche Real Madrid, tener el abono, porque las entradas valen como tres veces menos para el que ya tiene el carnet de abonado que para el que no, para el que no lo tiene. Vamos con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Ya estábamos con la actualidad del Elche, pero vamos a centrarlo en la deportiva. Por cierto, un Real Madrid, y ahora antes de que se me olvide, que el domingo juega contra el Barça, el clásico, creo que es a las 4:15 este domingo. Lo digo porque la peña barcelonista Marcial Pina nos ha comentado que tiene un viaje para viajar, para ver ese partido Barcelona-Real Madrid, que es de este domingo. Así que quedan pocos días para reservar. Y bueno, son buenas entradas, nos han comentado, para ver ese Barça-Real Madrid. Lo digo por si queréis ir, pues estáis a tiempo. Tenéis que llamar a este teléfono 687-908-716. Insisto, para viajar con la peña barcelonista Marcial Pina a ver el Barça-Real Madrid. Repito el teléfono, 687-908-716. Y en el Elche Club de Fútbol, esta mañana vuelta a los entrenamientos después de la jornada ayer de descanso. Hoy, bueno, pues el día, pues digamos que en el arranque más físico, más de activación, más de apretar las tuercas y cargar pilas. Luego ya la parte técnica, le quedan al Elche, pues el entrenamiento de hoy que ya ha sido, el de mañana jueves, el viernes. Y bueno, el sábado, que es prácticamente mínimo de activación para ese partido que se va a disputar el sábado a las 6:30 contra el Español. Después de la derrota contra el Rayo Vallecano y sobre todo la imagen, que desde luego no fue la mejor, ya se ha analizado todo lo que sucedió y hay que poner ya el foco en ganar. No hay mejor antídoto ante las derrotas y la decepción que una victoria. Una victoria lo cura todo. O casi todo, y sobre todo si es con buen fútbol, con buena imagen. Hay que ganarle al Español, un Español que viene de vencer en su partido este lunes ante el Cádiz por 2-0 y que se ha situado en mitad de tabla. Un Español que la última vez que jugaron en primera, Elche venció por 2-1, con 2 goles de Jonatas de Jesús, que se los hizo a un tal Kiko Casilla, entonces portero del Español, ahora portero del Elche Club de Fútbol. Y un Fran Escribá que, aunque llegan ahora 3 partidos clave, como son Elche-Español, el martes Alavés-Elche y el sábado que viene Elche-Real Madrid, en menos de 7 días, digo en menos porque son 7 días, pero en realidad el partido contra el Español es a las 6:30 y el tercero contra el Barça, perdón, contra el Elche, ¡ay, se lo digo! Es contra el Madrid, es a las 2, por lo tanto no llegan a ser 7 días completos, no llega a ser una semana completa. Se van a jugar 3 partidos, 9 puntos, muy importantes. El Elche juega de esos tres partidos, 2 en su estadio, con su afición, que para mí este año va a ser fundamental. El año pasado fue raro, extraño, atípico, sin público en los estadios. Es cierto que no había público para ninguno, pero ya vimos, por ejemplo, que en el último partido de Liga, cuando el Elche más lo necesitaba ante el Athletic Bilbao, tenía que ganar y esos 4.000 aficionados parecían 15.000, y se va a notar. Se va a notar porque yo creo que el sábado a las 6:30 contra el Español vamos a tener la mejor entrada de esta temporada. Esos 13.500, 14.000 abonados que hay ya, pues la mayoría van a estar. Y creo que cada vez el ambiente va a ser mejor y los futbolistas lo notan. Y yo creo que este sábado pues el apoyo de los aficionados va a ser fundamental, porque de estos siete, de estos tres partidos, de estos nueve puntos, sobre todo en los dos primeros partidos hay que sumar el máximo. Sería fundamental ganarle al Español, contra el Alavés evidentemente ganar, o al menos sumar, no perder. Y luego contra el Real Madrid, bueno, el Madrid ya hemos visto que es terrenal, que la Champions es capaz de lo peor y de lo mejor, como ayer, pero que en Liga se le puede ganar. Lo han hecho otros equipos y el Elche evidentemente también lo puede hacer. Fran Escriba apostará por rotaciones o tirará con su once de gala. Y alguien dirá, ¿y cuál es su once de gala? Hombre, su once más reconocible hasta el partido de Vallecas, donde, insisto, yo no entendí tanto cambio. Sí entendí algunos por cansancio de internacionales, pero creo que no, tras venir de ganar sin partidos durante dos semanas, no había motivos para rotar. Y evidentemente yo creo que no rotó. Lo que entendió es que eres el mejor equipo para ganarle al Rayo. Y está claro que, como él dice, no leyeron bien el partido. Vamos a ver qué equipo pone el sábado. Pero yo me atrevería a pensar que va a volver a un equipo más reconocible. Con una defensa que poco se va a parecer a la del pasado domingo en Vallecas. La duda, si es que alguien la tiene en la portería, yo no la tengo. Seguirá Kiko Casilla. En defensa, Mojica volverá al lateral izquierdo. Creo que Barragán volverá al lateral derecho. Y Gonzalo Verdú tendrá de compañero o bien a Pedro Vigas o bien a Enzo Rocco. Ahí está la principal duda. Creo que en el centro del campo, Omar Mascarell y la vuelta de Raúl Guti sería lo más normal. Que incluso Josan por la derecha también volvería, con Fidel por la izquierda. Y arriba, Lucas Boyé, lo tengo fijo en la quiniela. El otro, pues la duda me asalta entre el Pipa Benedetto o Lucas Pérez. Y creo que me voy a equivocar poco en torno a ese 11. Evidentemente es un 11 pensado en jugar en un 1-4-4-2, con defensa de 4, no con defensa de 3 centrales y 2 carrileros. Pero doctores tiene la Iglesia, entrenador tiene el Elche, e igual me equivoco. Un hombre clave en este Elche tiene nombre y apellido, Lucas Boyé. Qué importante su aparición, su vuelta tras la lesión. El otro día en Vallecas demostró que es un jugadorazo. No sé lo que nos va a durar en el Elche. Ni siquiera tengo la seguridad de que acabe la temporada, porque clubes importantes ya se están fijando en Lucas Boyé. Ya se fijaron en el verano y lo están haciendo ahora. Pero vamos a disfrutarlo mientras lo tengamos. Está en plena madurez futbolística a sus 25 años. Un jugador que ha jugado ya en 5 ligas, que no había cuajado en ninguna. Empezó en Argentina, firmó por el Torino en Italia, ha estado en Grecia, en Inglaterra, en España. Este es su segundo club en España tras el Celta. Ningún club había terminado de romper y aquí en el Elche ya lo empezó a hacer la temporada pasada, siendo sin duda con sus goles uno de los más destacados. Y esta temporada, que solo lleva un gol, porque es cierto que se ha perdido 3 o 4 partidos, con su talento, con sus movimientos, con lo que le da al equipo, con el gol que tiene, demuestra que sin duda es un futbolista diferencial en el conjunto blanquiverde. Le preguntamos a Lucas Boyé, en la entrevista que le hacíamos en A Todo Gol, si el Elche es su mejor experiencia de todas las que ha tenido hasta ahora. Bueno, sí, sin duda. A mi corta edad también tuve la suerte, o no, de vivir varias experiencias en diferentes países donde ninguno me terminé de soltar de la manera que me hubiese gustado, y acá estoy encontrando esa continuidad y nada, que al final el jugador necesita, y obviamente es el lugar donde más cómodo me sentía a lo largo de mi corta carrera, sin dudas. ¿Pero cuáles son los motivos para que aquí hayas encontrado ese rendimiento que te faltaba en otros clubes? Bueno, no sé, sinceramente, no te podría dar un motivo. Creo que las sumas de experiencia, uno va sumando experiencia. Yo tengo 25 años, pero ya hace 7 años que juego a nivel profesional y Y nada, quieras o no, vas adquiriendo experiencia, vas sabiendo cómo responder a diferentes situaciones y te vas preparando. Y también la madurez no es la misma a los 25 que a los 22. A algunos les llega un poco más tarde, a otros no. La confianza, son varias cosas que quizás se reunieron ahora y la temporada pasada, que me están ayudando a soltarme un poco más de lo que fueron los clubes anteriores. ¿Notas que te has ganado la admiración de los aficionados del Elche, de la prensa, de tus propios compañeros? ¿Lo notas? Sí, el cariño de la gente lo noto muchísimo y lo agradezco, pero nada, no es de malo ni nada, pero trato de no agarrarme mucho de eso, porque soy partidario que hay un grado de exageración también y nada, también lo he vivido desde otra parte, donde la gente no está contento con uno y se sufre mucho, entonces creo que no es bueno estar metido mucho en eso, tanto lo bueno como lo malo, pero obviamente que se agradece el cariño, porque a todo el mundo le gusta que lo quieran y que lo respeten, ¿no? Obviamente que se lo agradezco muchísimo, pero ya te digo, trato de abstraerme un poco de eso porque siento que hay un grado de exageración. Bueno, dicen que el halago debilita, pero cuando hay halagos es que uno se lo ha ganado, y este sin duda es tu caso. ¿Notas también el respeto de los rivales, de que quizás el año pasado se te conocía menos y ahora ya los entrenadores tienen marcajes ciertamente especiales hacia Lucas Boyé, y cuando tienes el balón en los pies ya no va uno, sino van dos o hasta tres jugadores a intentar quitártela y presionarte? No noto mucho. Sí que es verdad que a lo largo del partido, quizás si vos estás saliendo ganador de algún duelo, quizás el entrenador da alguna indicación para marcar y esas cosas. A mí soy un jugador que le gusta ir al choque bastante, entonces sí, quizás en ese sentido sí, pero no lo noto mucho, sinceramente. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Aprovecha el buen tiempo. No dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie, porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna dance you up. So don't you dare wait up. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Decía Fran Escriba, Lucas Boyé, el delantero argentino, que bueno, que los halagos son exagerados. Bien, vamos en el buen camino con Lucas Boyé. Si los halagos para él son exagerados, es que está volviendo a hacer las cosas bien. Un Lucas Boyé que reconocía que el equipo está fastidiado tras esa derrota contra el Rayo Vallecano y que hay que voltearlo ya para ganarle al Español. Bueno, el equipo golpeado, es normal, después de una derrota donde las cosas no salen de la manera que esperás, donde no jugás de la manera que esperás, y contra un rival, como se dice, directo, que ahora quizás lo mirás en la tabla y está muy arriba, digamos, muy por arriba de nosotros. Es un rival que en un principio era un rival directo, y perder así, obvio que da bronca, pero bueno, ya te digo, esto está arrancando. Tenemos la posibilidad el fin de semana con nuestra gente de mejorar las cosas, de cambiar las cosas. Y nada, hay que agarrarse de eso, de hacer una buena semana de entrenamiento y el fin de semana poder dejar los 3 puntos en casa, que nos volverían a poner en un buen lugar. Un Lucas Boyé que hace un balance positivo a pesar de la última derrota de la temporada. Un Lucas Boyé que habla de la competencia en la delantera. Son 5. Bueno, es lo que te digo, te obliga a estar al 100, somos 5 para si jugamos 4-4-2 o 3-5-2 para 2 posiciones, donde todos estamos muy parejos y nada, te obliga a estar al 100 porque hay muchos compañeros atrás queriendo jugar, que entrenan muy bien y que quieren su posibilidad. Entonces es lo que te digo, te obliga a estar ahí enfocado, a mantener un gran nivel para poder seguir estando ahí y seguir sumando minutos. Por cierto, ¿cuál es su pareja de baile? Es decir, de los 4 compañeros que tiene, son 5 delanteros, ¿con qué delantero combina mejor? ¿Con cuál le gusta más actuar? No te podría contestar esto. Con el que me toque, yo prefiero jugar, después que sea con cualquiera, pero a mí me gusta estar y estar dentro de la cancha, después que sea con el que sea. El que lo oye hablar, sobre todo los veteranos, no los más veteranos, los veteranos, a mí es que lo oigo hablar y me recuerda muchísimo a Mariano Armentano, que fue delantero del Elche argentino también al principio del siglo, ¿no? Ya por los años 2000, 2001, 2002, hasta que fue traspasado a Osasuna. Tiene el mismo tono de voz. Parece Armentano hace 20 años. Bueno, que también tiene buena relación con el propietario, con Cristian Bragarnik. Lucas Boyé, le preguntamos sobre su futuro. ¿Piensa en cumplir su contrato con el Elche o escucha cantos de sirena de otros clubes? No, te soy sincero y no lo digo por quedar bien. Yo estoy feliz acá y estoy pensando acá. Después lo que venga en un futuro se verá, se analizará en su debido tiempo. Sería una locura estar pensando en lo que pueda pasar en el mercado este que viene o a final de temporada. Mi cabeza está 100% acá y pensando en el Español y con muchísimas ganas de conseguir los objetivos acá. Pues toda la razón. Hablamos del Español, del partido contra el Español. ¿Qué piensa Gerard Gumbau de ese partido contra el Español? Un hombre que el otro día fue titular. No tengo yo tan claro que repita el próximo sábado frente al Español. ¿Qué piensa de ese partido Gumbau? Sí, sabemos que tenemos un partido ahora por delante bonito, delante de nuestra afición, y queremos cambiar esta dinámica, ¿no?, del otro día, y qué mejor que delante de nuestra afición y poder regalarles un gran partido. Ojalá que sí. ¿Qué piensa del Español? Sí, está claro que en primera todos los equipos son difíciles, ¿no? El Español tiene una gran plantilla que está en una dinámica positiva, pero nosotros sabemos lo fuertes que somos en casa, delante de nuestra afición, y les pondremos las cosas muy difíciles para que nosotros podamos obtener los tres puntos. Ahí está la clave, en salir a por el partido desde el principio. Bueno, salir a por el partido, ¿no? Estar convencidos de lo que queremos, de lo que estamos trabajando durante la semana, y sobre todo eso, ¿no? Encarar el partido con la máxima ilusión y ambición para poder tener estos tres puntos. Y es que jugar en el Martínez Valero es un plus. Sí, sobre todo en casa, hacerte fuerte es lo más importante durante toda la temporada, ¿no? En casa tienes que sumar la mayoría de puntos porque tienes ese plus, ¿no?, de la afición, esa ambición, esa ilusión de poder jugar y regalarles una victoria. Siempre es positivo, y nosotros estamos en esa buena dinámica en casa y intentaremos seguir con esta dinámica. Precisamente este es el mensaje que manda Gerard Gumbau a los aficionados. Sí, pues eso, ¿no?, que es importante que estén de nuestro lado, que nosotros en casa somos un equipo fuerte, que no damos un balón por perdido, y creo que con la ayuda de ellos de intentar que cada vez venga más gente y nosotros mejorar con nuestro juego y con victorias, creo que es una combinación espectacular que todos queremos, ¿no?, de afición más equipo, que seamos uno para poder conseguir esos tres puntos. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Élique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Élique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Élique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cortinas de cristal, pérgolas bioclimáticas, acristalamiento de todo tipo de espacios. Élique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en eliquemarina.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a saludar ya a nuestro compañero José Antonio González, porque hoy es miércoles, día, entre otras cosas, de comparativa. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Y nos gusta, bueno, pues ir comparando con el Elche del año pasado, más o menos en la misma jornada, para ver si vamos mejor o peor. Cuéntanos. Vamos con esa pregunta que nos hacemos todos los miércoles, Paco. ¿Cómo estaba el Elche el año pasado? Patrocinado por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Pues respecto a la jornada anterior, la distancia se ha ampliado. El Elche a estas alturas estaba un poquito mejor que el de esta temporada. Lo explicamos detalladamente. El Elche del curso 2021 tenía, después de las 9 primeras jornadas del campeonato, 11 puntos en su casillero. Ahora el Elche actual de Fran Escribá cuenta con 9 después del tropiezo el pasado domingo en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Es decir, que la diferencia se amplía en un punto porque el Elche la temporada pasada empató en la jornada 9 de Liga ante el Celta de Vigo en el Martínez Valero. De ahí esa diferencia de menos 2 puntos, 9 en la actualidad y 11 la campaña pasada. En cualquier caso, Paco, lo importante es mantener la distancia con la zona de descenso y en ese sentido no hay diferencias entre una temporada u otra. El Elche la temporada pasada tenía más puntos, pero su colchón respecto al descenso era de 4. En la actualidad el margen es idéntico, 4 puntos sobre el Levante. Pero hay que dejar claro una vez más que esta temporada los equipos de la zona baja están sumando de momento menos puntos que el año pasado. La prueba está en la zona de descenso. Ahora abre esa parte de la tabla el Levante con 5 puntos, mientras que hace un año era el Celta con 7. Aunque también hay que decir que llevamos 9 jornadas de campeonato, pero no todos los equipos han jugado sus 9 encuentros, porque hay partidos aplazados. Por ejemplo, en la parte baja de la tabla, el Granada y el Alavés, que este último es penúltimo, tienen un partido menos, así que seguiremos de cerca la evolución de la puntuación esta temporada. Aprovecha el buen tiempo, no dejes pasar un solo día, coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y como cada miércoles, siempre que haya actualidad en el rincón del esfrangiverde, nos ocupamos precisamente de algunos exfrangiverdes que no lo están haciendo mal o lo están haciendo bien. Cuéntanos. Así es, Paco. Recuperamos la sección para hablar de distintos temas. Por ejemplo, el más inmediato, el próximo sábado regresa al Martínez Valero un ilicitano de corazón que en muy poco tiempo dejó un gran recuerdo en el club frangiverde con un ascenso heroico a primera división. Me refiero obviamente a Óscar Gil, que será rival frangiverde el próximo sábado en el duelo contra el Español. Partido especial para un Óscar Gil que está gozando de continuidad en su debut en la élite. Tanto es así que ha participado en 8 de los 9 primeros partidos del campeonato, todos ellos como titular en esa banda derecha. Un hombre importante para el técnico Vicente Moreno, como también lo fue en el curso 19-20 para José Rojo Pacheta en el Elche. A sus 23 años encadena 2 ascensos consecutivos a primera división y en su historial figura también la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección española de Luis de la Fuente. Por cierto, Paco, hablando de este partido ante el Español, hay que decir que también va a ser especial para Kiko Casilla, ahora que tenemos el debate de la portería sobre la mesa. Justo visita al Martínez Valero el equipo en el que coincidieron los dos, Kiko Casilla y Edgar Badía. Tanto es así que en 2012 Badía aprovechó una sanción de Casilla para debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey. Tenía por aquel entonces 19 años y un futuro muy prometedor, pero el club perico decidió apostar por guardametas más altos y corpulentos, lo que obligó a Badía a buscar nuevos destinos. Así que antes de acabar en el Elche pasó por el Granada y por el Reus. El que sí que se afianzó en el Español fue Casilla, que pasó por varias cesiones hasta ganarse el puesto a partir de 2011. Por cierto, hablando también de cesiones, esta temporada, Paco, no estamos haciendo un seguimiento semanal en el Chempú de los cedidos frangiverdes, pero sí quiero destacar que el Elche tiene 2 jugadores que lo están haciendo realmente bien. El primero es el lateral zurdo José Salinas, que está compitiendo a un gran nivel en primera ref con el Unionistas, equipo con el que ya ha marcado 3 goles en 8 partidos, que para ser un lateral zurdo está francamente muy bien. Recordemos que se trata de un jugador de 21 años recién cumplidos, que tiene contrato con el Elche hasta 2023 y que la temporada pasada debutó con Jorge Almirón al participar en 2 partidos partidos de Copa del Rey, además ofreciendo un buen nivel contra la Nucía y en ese partido contra el Rayo Vallecano. Y el otro es Mourad, que está completando su segunda temporada como cedido en el Alcoyano. El delantero del Elche lleva 4 goles en 8 partidos y el pasado viernes marcó un doblete en la victoria ante el UCAM de Murcia. Por cierto, un partido en el que el exfrangiverde José Juan detuvo 2 penaltis, aunque el segundo se mandó repetir y el gallego acabó encajando gol. Se ha hecho viral también el vídeo de Vicente Parras celebrando la victoria con su afición en el Collao. El que no está teniendo mucha continuidad respecto a los cedidos, Paco, en el Racing de Santander es el delantero Manu Justo, que eso sí, en la última jornada entró en el minuto 78 en el triunfo del conjunto cántabro ante el Badajoz por 0-1. Así que le seguimos también de cerca. Pues hasta aquí el repaso también en el rincón del ex frangiverde. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y nosotros, que vamos a ir poniendo ya el punto final, recordamos, a partir de mañana se ponen a la venta las entradas del Elche-Real Madrid del próximo sábado día 30 de octubre. El Elche va a jugar 3 partidos en 7 días. El Elche español de este sábado a las 6 y media. El martes que viene el Elche juega frente al Alavés en Mendizorroza a las 7. Y el sábado 30, el partido ya mencionado, Elche-Real Madrid a las 2 de la tarde. Como digo, a partir de mañana se ponen a la venta las entradas para ese partido. Lo dejamos aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Mil gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos a la 1:20 en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.